sale un día y le sonríe a cada uno como sería. Si cada vez que sale el sol estuvieras junto a mí sentados en la arena. Si mañana todos quieren estar lejos, si la luna no comparte su reflejo, ¿cómo sería? Pasar por la ciudad sin luz, un tigre blanco alumbrando todos los días. Encuentro en el amanecer calaveritas de azúcar que recitan na, na, na, las leyendas. Si las nubes no dibujan sus consejos, las lagunas tendrían rotos los espejos, ¿cómo sería? Con una intención entonamos la misma canción. Si todos guardan sus preguntas y las lágrimas se ocultan, ¿cómo sabría lo que querían?